Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceran. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Radio Marca, Teleelche Info Express. Estamos aquí ya para contarles toda la información deportiva de un Elche que estrena temporada, estrena Liga el próximo domingo en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona. Un Elche Club de Fútbol que vio ayer cómo goleaba el Fútbol Club Barcelona en el trofeo Gamper por 6-0 al León. Un Barça que va a llegar con todo. Los jugadores que estaban tocados al final lo van a hacer, como el caso de Neymar, de Messi, que tenía algunos problemas. Pues bien, van a llegar a plenas condiciones a empezar la liga frente al conjunto de Fran Escribá. En principio tampoco hay ningún futbolista que tenga problemas de los que cuenta, porque el futbolista que ha estado lesionado en las últimas semanas, en los últimos días, ha sido Sapunaru, pero no cuentan con él, al igual que no cuentan ni con Toño, ni con Anava, ni Diego Rivas. Esos son los cuatro futbolistas, ya que definitivamente se va a quedar el jugador del Elche, el cuarto central. José Ángel se quedará con el dorsal número 14, va a ser el cuarto central del conjunto ilicitano. Además de todo eso, hablaremos de los nombres que suenan para el conjunto ilicitano y que ya hablábamos ayer de Krasic, de ese interior derecho del Fenerbahce, que también disputó un año partidos en la Juventus y en el CSKA de Moscú, aunque el año pasado estuvo cedido desde el Fenerbahce en el Bastia. Pues este jugador lo dan por hecho en Turquía como cedido, pues algo similar pasa en Suecia con Simon Terms, un centrocampista ofensivo que también puede actuar por la derecha, sueco de 22 años, bueno, lo va a hacer en un mes, los 22, también dicen que está hecho con el Elche para la próxima temporada. Son muchos los nombres que están surgiendo en estas últimas semanas, como suele ser habitual en el mercado, y al Elche le colocan estos dos futbolistas. Eso sí, ahora mismo se encuentran el presidente José Sepulcre y el directivo Antonio Rocamora en Madrid, negociando esa ampliación del presupuesto, del límite presupuestario que tiene cada equipo, para intentar cerrar a jugadores, a estos jugadores que tiene a medias, como también el caso de Cañas. Pues bien, ahí siguen. Por ahora no hay ningún avance y están intentando que se suba ese límite presupuestario para el conjunto ilicitano, sobre todo con la salida de Carlos Sánchez, que ha dejado 2 millones de euros en las arcas franjiverdes. Hoy escucharemos también a Mosquera, a Pedro Mosquera, el jugador del Elche, que se ha convertido en uno de los fijos del conjunto de Fran Escribá durante la pretemporada. De hecho, es el hombre con más minutos de toda la pretemporada en los partidos disputados. Hablaremos también de esa ofrenda floral que tendrá lugar mañana en la Basílica de Santa María por parte del Elche Club de Fútbol. Y de cómo está el mercado y algunas noticias y apuntes polideportivos con nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de ese futbolista que en Suecia lo dan por hecho para el conjunto ilicitano. Hablamos de Simon Terms, cuéntanos algo más de él. No lo dan por hecho, de momento no es. Parece que no es tan fácil su salida, pero bueno, hablamos de él. Es Simon Tern, un jugador sueco nacido el 18 de septiembre en Värnamo. Tiene 21 años, cumplirá 22 próximamente. Según la prensa sueca, este jugador podría llegar al Elche y apuntan que tanto él como su agente, que es su padre, Jonas Tern, ha visitado la ciudad y se han reunido con miembros del club franjiverde. El futbolista juega en el Malmo desde 2012, equipo que es actual líder de la primera división sueca, y es un centrocampista ofensivo diestro que mide 1 metro y 76 centímetros, que destaca por su velocidad, calidad técnica y buen golpeo del balón. Ha sido internacional por Suecia en categorías inferiores desde sub-17 hasta sub-21 y con la absoluta jugado en dos ocasiones. Comenzó su carrera en el Värnamo de su ciudad natal y fue progresando, pasó por el Helsingborg y firmó por el Malmö en 2012, donde hasta la fecha ha jugado 68 partidos y ha marcado 9 goles. Además ha ganado 2 ligas y en la actual temporada ha jugado 11 encuentros y ha marcado 2 tantos, aunque ahora está lesionado. No juega desde el 12 de julio, cuando se lesionó en un partido de liga que su equipo ganó 3-0 al Advidavers y fue sustituido en el minuto 15. Se encuentra en la recta final de su recuperación y, como dato curioso, hay que destacar que su equipo juega hoy ante el Salzburgo la última ronda de la previa de la Champions. Hablamos ahora, dicho esto, de si el fichaje es viable o no. Pues bien, la Liga Sueca termina en noviembre y el contrato del jugador expira el 31 de diciembre, por lo que al restar menos de 6 meses para el final de su vinculación con el Malmo, el jugador es libre para negociar con otros equipos, aunque eso sí, tiene una oferta en firme para renovar con el Malmo, que de momento sigue en el aire. El director deportivo del Malmo, Daniel Andersson, ha dicho que el club ya ha rechazado una oferta muy baja del Elche, que según sus palabras solo alcanzaba para los derechos de formación, y asegura que solo atenderán ofertas más altas. ¿Por qué? Pues porque el mercado en Suecia ya está cerrado, es decir, los equipos no pueden comprar, solo vender, y el Malmo no quiere perder a un jugador importante sin encontrarle un buen recambio. En cualquier caso, lo que el Malmo quiere es una opción, que el jugador renueve, o la opción B, no dejarle salir hasta que como mínimo termine su contrato el 31 de diciembre, por lo que si no hay acuerdo y el interés del Elche persiste, podría tratarse de un refuerzo para el mercado invernal. Bueno, pues parece que sí, que pueda apuntar al mercado invernal, porque el Elche, ya digo yo, que ahí se encuentra en Madrid Sepúlcre y en torno a Rocamora, intentando que suban el presupuesto, y por ahora no hay avances, siguen en ello desde ayer. Así que bueno, pues es probable que venga finalmente en el mercado invernal si termina el contrato el 31 de diciembre, como bien dice Adrián. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando de los temas de actualidad del conjunto ilicitano, como también cómo andan otros nombres propios, como el de Krasik o Cañas. SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Extep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Extep. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Seguimos en Elche en punta, en Radio Marca, en Teleelche. Hoy hemos lanzado también una pregunta a través de las redes sociales. Adrián, recuérdanos cuál es esa pregunta. Pues te preguntamos en los perfiles de Facebook y Twitter de InfoExpress.es qué posiciones crees que debería reforzar el Elche antes de que acabe el periodo de fichajes. Y tenemos ya comentarios, por ejemplo, nos dice Santi Carballo Valero que la delantera, sin duda, muchos nos insistían ayer sobre esta posición, hoy también. Y José Joaquín Fernández dice que la delantera y un medio ofensivo. Podría ser Simon Tern, el jugador que acabamos de comentar. Bueno, sí, podría ser, pero como decimos, el Elche, difícil lo veo. Si el equipo sueco además no puede fichar hasta diciembre, en principio, si no le aumentan el presupuesto al Elche, podría ser una buena opción para diciembre si no lo han podido cerrar ahora. Oye, que hay muchos equipos como el Madrid y el Barça que en esta época también aprovechan para cerrar futbolistas de cara al futuro, para la temporada siguiente o para diciembre. Hay que ir viendo las cosas con cierto tiempo por delante. Si no se puede ahora, oye, el chaval tiene 21 años, va a cumplir 22. Si no se puede, pues oye, para diciembre no vendría mal. Y ayer hablábamos de Krasic, de este interior derecho que milita en el Fenerbahce. Vamos a recordar también su currículum, así un poco por encima, Adrián. Pues es un jugador por el que de momento el Elche no se ha pronunciado, pero en Turquía siguen apuntando a que estaría prácticamente hecho. Es un jugador serbio de 29 años que despuntó en Rusia en el CSKA Moscú. En 2010 llamó la atención de la Juventus, que lo fichó por 15 millones de euros, aunque a partir de ahí ha ido en plena decadencia. Luego, un año después de jugar a la Juventus, fichó por el Fenerbahce. ¿Por 7 millones? 7 millones, y la pasada temporada estuvo cedido en el Bastia francés. Esta temporada el Fenerbahce tiene que librarse de extranjeros para no superar el cupo impuesto por la Liga Turca, y Krasic es uno de los que está en la rampa de salida. Se habló de interés del Villarreal y del CSKA Moscú, y ahora parece que es el Elche el que tiene ventaja en su cesión. Ese es el motivo, porque el Fenerbahce se tiene que quitar extranjeros, tiene que aligerar la nómina de futbolistas que no son turcos. Y el Elche, como ya dijimos ayer, hizo una oferta por este futbolista para hacerse con sus servicios en forma de traspaso. En ese momento el Fenerbahce consideró que la oferta era muy baja, además el jugador tiene una nómina de 2 millones de euros y el Elche no podía llegar a esas cantidades. Por eso se abre ahora la opción de que llegue cedido, incluso podría no pagar la ficha entera al conjunto ilicitano, porque 2 millones de euros, conforme está la economía del club, lo veo mucho dinero para este futbolista. Así que quizás el Fenerbahce se tenga que hacer frente a parte de esa ficha que cobra el jugador serbio. Parece un calco de lo que decía Víctor Horta, ¿no?, cuando se presentó, que hay oportunidades que hoy parecen cerradas, pero conforme pasa el tiempo pues se van abriendo de otra forma. Es un claro ejemplo, ¿no?, de esa frase que ha dicho ya prácticamente en cada rueda de prensa Víctor Horta. Y este es el ejemplo. Hay opciones que a mitad de verano no se presentan y al final sí, por unas cosas o por otras. En este caso, porque el Fenerbahce tiene demasiados extranjeros y se tiene que deshacer de alguno de ellos. Bueno, es un jugador con experiencia internacional, que ha jugado en la Juventus, que ha jugado en el CSKA de Moscú, pero como bien dice Adrián, en estos últimos años quizás ha ido a menos, de más a menos. Pero bueno, si lo fichan es porque tienen confianza de que le pueden sacar el rendimiento que ha dado en sus mejores temporadas hasta el momento. El Elche, que sigue en Madrid con su presidente y Antonio Rocamora al frente, negociando que ascienda ese límite presupuestario a los 14 millones de euros, sobre todo con esos dos de Carlos Sánchez de la Roca, con su fichaje por el Aston Villa. Y después también siguen forzando a Sapunaru y a Toño. Ya le entregaron la documentación indicándoles

Las mejores rebajas de la historia. Todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep. Todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Estás escuchando Elche en Punta. Seguimos en Elche en Punta. Vamos con algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Según la afición, ¿qué fichajes hacen falta de aquí a final del mercado veraniego? Nos dice Robin que la posición que hace falta más reforzar es centrocampista y un delantero. Hernán Báez dice que la presidencia de manera urgente. Y además Ginés Pérez Martínez, un medio centro y un medio derecho y un medio izquierdo y además un delantero. Madre mía, ¿cuánto necesita? Bueno, gente de banda hay, ¿eh? Faixal puede jugar en banda, Rodríguez, Aarón. Además dice Lamberto Rodríguez que Eloy le parece un poco pesimista y lo que hay que ir a tope es a por un buen delantero. ¿Pesimista en qué sentido? Dice pesimista a secas. Bueno. No, yo a mí, no sé si lo dice por la plantilla. A mí la plantilla no me parece del todo mal. Si lo dice por lo de los millones y tal, que amplíen el presupuesto, eso va a ser difícil. No imposible, pero lo veo difícil. Pero bueno, yo la plantilla no la veo mal, ¿eh? Lo que pasa es que es fácil que el Barça nos haga seis como lo hizo ayer al León de México. Eso no se lo quita nadie. Y por último, en Twitter, Alejandro dice que lateral es urgente el derecho, un centrocampista de corte defensivo, un extremo y un hombre gol. No tenemos chispa arriba. ¿Ves? Yo sí que con este oyente estoy más de acuerdo. Lateral derecho para sustituir a Sapunaru, un medio defensivo para sustituir a La Roca y un delantero más hace falta. Y quizás eso, un banda derecha para que haga un poco de competencia en banda. Esas quizás sean las cuatro posiciones a reforzar, porque José Ángel al final se queda en el equipo con el dorsal número 14. Bueno, esos son algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales y hablamos, Adrián, del partido de ayer, de ese Barça 6, León de México 0. El Elche llegaba con la moral por las nubes después de ganar su último partido y de mantenerse imbatido durante toda la pretemporada. Pero claro, después de ver esto, yo no sé la moral por dónde se queda, porque el Barça llega a tope, ¿no? Es verdad que el León de México quizás no dio el nivel, pero es que en el minuto 3 ya iban ganando. Me parecía el partido del Elche en el Camp Nou, ¿no? Que no sé si fueron a los 8 o los 10 minutos ya iban 1 o 2 perdiendo. Bueno, a ver, hay que ser primero realista, y es que saber que León es equipo mexicano, no es un equipo que tenga un nivel como para plantarle cara al Barça, sea un amistoso, sea un partido de competición. Yo a mí me gustó mucho la primera parte del Barça. Como tú dices, a los 2 minutos lleva ganando el Barça con gol de Messi. Demostró una conexión brutal con Neymar. Y eso es lo que yo creo que al Barça le puede venir bien de cara a la Liga. Haber recuperado a tiempo a Neymar y también a Xavi, que entró en la segunda parte. Yo creo que ayer es verdad que el Barça jugó bastante bien, sobre todo la primera parte. Pero tampoco hay que exagerar, porque a fin de cuentas es un amistoso ante un equipo que digamos no le llega a la suela de zapato al Barça. Yo creo que el Elche puede plantarle mucha más cara al Barça que el León. Bueno, han nombrado algunos de los nuevos fichajes. Rakitic, la verdad es que estuvo también bastante bien, parecía que llevaba jugando 10 años en el Barça. Y luego el chaval, la perla de la cantera, el Munir este, que además de hacer 2 goles lleva durante toda la pretemporada haciendo muy buenos partidos, y el chaval apunta alto, ¿eh? O sea que cuidado con este, que tiene pinta de entrar en más de una convocatoria durante la temporada como mínimo, ¿eh? Sí, a mí me ha sorprendido mucho, he seguido al Barça bastante en pretemporada, me ha sorprendido de la misma forma que me sorprendió que De Lofeu saliera cedido al Barça. Pero tengo el paquete, Luis Enrique, ¿eh? Al Sevilla. Sí, pero eso, al Sevilla, pero lees diarios barcelonistas y te encuentras con que Luis Enrique tenía que elegir entre los dos. Bueno, pues si eso es cierto, pues sí que es verdad que en pretemporada Munir ha estado mejor que De Lofeu. También dicen pero que De Lofeu no defendía tanto como quería Luis Enrique. Luis Enrique quiere gente que ataque y que defienda. Pero bueno, en los grandes equipos sabemos que hay jugadores que no están hechos para defender mucho, ¿no? Que solo se dedican a subir y atacar. En el Elche no, en el Elche tienen que hacer todo de todos. Tienen que los defensas atacar, los delanteros defender, porque el Elche tiene que darlo absolutamente todo. Pues bueno, se presenta el Barça con ese 6-0 ante el León de México en el Joan Gamper y va con la moral por todo lo alto. A ver si vamos a buscar lo positivo, a ver si con tanta moral se van a confiar, que dicen, bueno, viene el Elche y ya le hicimos 4 la pasada temporada, así que va a ser fácil. No sé si es mejor o peor pillar a los grandes pronto, porque ahora vienen con muchas ganas, con mucha hambre de empezar bien, no sé. Hombre, no sé, eso ya es cuestión de ver cómo tienen el calendario el resto de tus rivales directos. Y luego la recta final también se enfrentan contra ellos. Le hemos preguntado mucho a los jugadores sobre si es mejor coger al Barça y al Madrid, creo que es a la quinta jornada, a principio de liga. Yo creo que prácticamente da igual. Estén más o menos acoplados los nuevos fichajes con los jugadores que ya estaban. Son equipos que al 80%... pueden ganarte fácilmente. Has dicho un porcentaje, yo creo que muy alto. Yo creo que con menos porcentaje también te ganan fácilmente. Son muchos de ellos, casi todos, jugadores internacionales, campeones del mundo, de Europa. O sea que estamos hablando de palabras mayores con el Madrid y con el Barça, ¿eh? Ojo, lo que quiero decir no es que dé por perdido al Elche el domingo, ni mucho menos. No, pero que lo normal menos. Es que te ganen aunque no estén al 100%. Así es. ¿Lo he traducido bien o no? Creo que sí, creo que sí. Bueno, vamos a escuchar a Pedro Mosquera. Entrevistamos al jugador más utilizado en pretemporada. ¿Qué le dice ese dato, que lo haya utilizado el míster tanto durante estos partidos? Bien, pues para mí muy positivo. Yo creo que a todos los jugadores nos gusta jugar lo máximo y bueno, en ese sentido estoy muy agradecido porque además me viene muy bien para de cara a la temporada y en cuantos más minutos juegue tanto ahora como en la temporada, mejor. Palabras de Pedro Mosquera, al que le preguntábamos también que el centro del campo este año es completamente nuevo. Se fue La Roca, que era el último que quedaba, de los Generelo, Mantecón, Rivera, Javi Márquez, Javi Flores. Todos los del año pasado ya no están. Y todos los que han venido, lógicamente, pues afrontan su primera temporada como franjiverdes. Esto de empezar de cero, todos los centrocampistas para Fran Escribá, ¿qué le dice a Pedro Mosquera? Bueno, pues al final los equipos de primera división, pues en muchos de los casos siempre hay se rotan puestos y hay jugadores que vienen, jugadores que se van. Lo importante es no bajar el nivel del año pasado y para eso estamos, para intentar hacer bien las cosas y que no se noten las bajas del año pasado. Pues que no se noten las bajas será importante. La defensa sigue siendo más o menos la misma y esperamos que dé el nivel del año pasado. Fue muy importante para que el Elche se mantuviera en primera división y el centro del campo también hizo un buen papel. Pues bien, le preguntábamos a Mosquera, que lo hemos visto durante la pretemporada, colocarse muchas veces en la línea defensiva entre los centrales para sacar el balón, si va a ser tónica habitual eso de verlo en labores defensivas. Bueno, depende de cómo se presente el partido, pues a lo mejor los equipos presionarán más o presionarán menos y bueno, pero como ya dije en otros casos, lo que importa, lo que me gusta es jugar el balón y yo creo que el míster también quiere dentro de lo posible siempre intentar jugarla y bueno, eso vamos a intentar. Y el momento que juegue, si juego, pues intentaré hacerlo lo mejor posible. ¿Crees que Escribá tiene a Pedro, lo tiene a él como centrocampista más bien defensivo o todo lo contrario? ¿Qué es lo que piensa Pedro Mosquera sobre cómo lo utiliza el míster? Bueno, yo creo que no. Yo creo que me centro tanto en defender como en atacar y bueno, pero sí que es verdad que me gusta robar balones, me gusta cortar pases pero bueno, también me gusta cuando lo robo mantenerlo y no regalarlo al contrario. Así que yo creo que en ese sentido los balones que robo pues los recupero normalmente y eso es importante. Me gustan con los dos, o sea, no me cierro puertas. Yo si juego con uno más defensivo muy bien y si juego con otro más ofensivo también. Yo creo que puedo jugar de medio centro atrasado y de medio centro adelantado, así que en ese sentido yo creo que es positivo para mí porque soy más polivalente. ¿Le ha sorprendido algún jugador este año con esta plantilla? No, la verdad que todos me han sorprendido todos los jugadores que hay aquí. Yo creo que hay jugadores de muchísima calidad y no te podría decir uno. Yo creo que todos tienen nivel para jugar y al final es el míster el que vea los que mejor trabajen, los que mejor entrenen y sobre todo los que mejor rindan en los partidos son los que jugarán. Mosquera es un hombre con experiencia en primera división. Dice que ve buenos jugadores, pero ¿la plantilla está compensada como para conseguir el objetivo? Bien, pues yo lo veo el equipo muy muy bien armado. Yo creo que sobre todo es un gran grupo. Desde que he llegado aquí la gente nos ha cogido genial y se ve que hay muy buen ambiente en el vestuario y eso es importante para que el equipo se quede en primera. Y luego, aparte de todo eso, yo creo que es un equipo en calidad, con muy buenos jugadores y un cuerpo técnico que sabe acoplar todo eso muy bien al campo Y bueno, al final todos los factores son positivos para la permanencia, pero bueno, también es verdad que hay muchos equipos y vamos a tener que competir hasta el final. El Elche, que descansa en el día de hoy, tiene jornada de descanso, será la única de la semana para preparar el choque frente al Camp Nou. Le preguntábamos a Pedro Mosquera si se puede sacar algo positivo de ese estadio. Yo siempre que juego los partidos intento por lo menos sumar y el Camp Nou no es una excepción. Yo creo que al final somos un equipo de primera igual que ellos y sí que es verdad que va a ser el partido de los partidos más difíciles de la temporada, pero bueno, tenemos que ir allá a trabajar y a intentar sacar algo de ahí. Le preguntábamos antes por el centro del campo, que era nuevo, la defensa es prácticamente la misma y, como decíamos, el nivel defensivo del Elche el año pasado dio muchos puntos, encajó muy poquitos goles, sobre todo en el Martínez Valero. Le preguntábamos por la defensa, ¿cómo la ve Pedro Mosquera? Sí, yo creo que sí, yo creo que, como dices, la defensa ha cambiado un poco y antes me decías que si me había llamado la atención algo y yo creo que la defensa, me gustan bastante todos los jugadores de la defensa, incluso casi hay dos por posición y todos me parecen de un nivel muy alto y yo creo que eso hizo mucho de ellos y la forma de trabajar también de Frank, que tiene un grupo muy compacto atrás y eso al final es muy importante para mantenerse en la categoría. Casi dos por puesto. Bueno, en principio con Sapunaru habría dos por puesto, pero sin Sapunaru hay solo un lateral derecho, que es Damián, y el míster se ha estado llevando en los últimos encuentros a Pepe Romero, el futbolista del filial. Bueno, además de la defensa, le preguntábamos a nivel personal, con esos minutos que ha sumado en pretemporada, ¿cree que es una pista para saber que será titular en Barcelona? No, yo creo que en pretemporada sí que es importante jugar minutos y me viene muy bien para el rodaje, pero bueno, luego la temporada es otra historia y creo que va a haber que seguir trabajando igual e incluso cuando empiece la temporada pues va a haber mucha gente que esté jugando ahora que a lo mejor luego no juegue y al revés, así que creo que todo el mundo tiene que estar preparado y no bajar nunca el ritmo, porque en primera división si te relajas pues al final te comen. Si te relajan te comen, dice Pedro Mosquera. Han terminado invictos en pretemporada, ¿eso es importante a nivel de moral para afrontar el inicio de liga? No, bueno, el míster siempre nos dice que en pretemporada, pues, hombre, siempre es importante, nos dice que siempre es importante sacar buenos resultados, pero que en pretemporada lo importante no son los resultados y que, bueno, sí, más la imagen del equipo, cómo juguemos, las sensaciones que demos dentro del campo y para llegar bien a la temporada. ¿Cree Mosquera que va a sufrir el Elche este año? El año pasado no es que sufría mucho, mucho, algo sí, porque se salvó la penúltima jornada matemáticamente, pero ¿ha mejorado la plantilla? ¿La ve con calidad como para no sufrir? Espero que no suframos, pero bueno, es que es muy difícil verlo ahora. Yo creo que no he visto los demás equipos y a medida que pasen los partidos, sobre todo estos 5 o 6 primeros partidos, se verá un poco a qué juega cada equipo y la calidad que tiene cada equipo. Le preguntábamos por la ciudad de Elche, que ya lo ha podido ver al estar ya más de un mes en Elche, y también si, bueno, le parece un buen equipo, un buen club, una buena ciudad como para mantenerse aquí los 3 años que ha firmado. Sí, muy bien, estoy encantado, la verdad. Por todo, por la gente, por el clima, el club. Yo creo que, como dije ya en otras entrevistas, creo que todo mejora lo que pensaba yo antes de venir y eso me gusta porque creo que de momento la decisión que tomé es acertada. Sí, ojalá sean 3 años o más. Yo creo, de momento estoy muy a gusto aquí y ojalá que estos 3 años por lo menos estemos en primera división. Palabras de Pedro Mosquera, futbolista del Elche, que apunta al 11 titular, ha sido el más utilizado en la pretemporada y parece un hombre con la confianza de Fran Escribá. Te recuerdo además que mañana a las 12:30 el Elche realizará la tradicional ofrenda floral a la patrona en la Basílica de Santa María. A continuación se servirá un vino de honor en el restaurante Dátil de Oro, ubicado en el Parque Municipal, al que también pues asistirá la plantilla y también el cuerpo técnico. Pues ese es un acto preparado para mañana después del entrenamiento que tiene previsto el primer equipo. Hacemos una pausa y vemos cómo está el mercado y también hablamos de noticias polideportivas que tienen que ver con la ciudad. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta con Eloy Lizerán. Continuamos en Elche en punta. Vamos con algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Hoy hacemos de directores deportivos. ¿Qué falta por reforzar al Elche de Escrivá de aquí a final del mercado veraniego? Pues nos dice en Facebook Juan Jesús Quiles que la delantera y un medio organizador, eso es lo que falta. Francisco Sepulcre, un delantero para tener competencia. Jonatas, llega un jugador que dé el último pase. Cristian Sánchez dice que un delantero, al igual que José Martínez, un delantero puntero. Además, Cristian Sánchez nos pregunta si sabemos si es gratuito el Festa del de Fútbol Sala de esta noche. Si lo es, es entrada gratuita hasta el límite de aforo, que creo yo que son unos 1.800 espectadores más o menos, en sí. El Esperanza Lac. Seguimos con comentarios. Dice Borja Pastor que faltan un delantero, un extremo y un medio centro de corte defensivo. Y te pregunta, por cierto, Eloy, ¿el remate ha empezado esta semana ya? No, esta semana aún no ha empezado. Está Paco de vacaciones, así que yo creo que ya para septiembre pondremos en marcha. Vamos, iremos informando de los cambios. Más comentarios, más opiniones. Dice Camachuelo Trompetero que cree que faltan dos jugadores para el doble pivote. El equipo no crea nada de juego porque lo que hay en esa posición es muy flojo. Pascual Carlos dice que no entiende una cosa, con los 2 kilos de la Roca más su nómina son 2.600.000 más. ¿Qué problema hay ahora para fichar? Pues que tiene que dar permiso la LFP. Si no da permiso, por mucho más dinero que tengas, no puedes pasarte del límite presupuestario marcado al inicio. Por eso está ahora mismo Sepulcre y Antonio Rocamora luchando para que suban ese límite y pueda fichar el Elche. Dos comentarios más en Twitter. Dice Juanjo Soler que falta... dice que una cesión de Munir no vendría mal. Pues la verdad que no. No, pero yo creo que Luis Enrique cuenta con él y lo ha demostrado. Cuenta con él para que esté en el filial y dé el salto al primer equipo en algún que otro partido. Y por último, Daniel Esclapez dice que falta un delantero, un lateral derecho y un media punta. Bueno, lo del media punta de último pase, que lo he oído en dos o tres... oyentes, yo creo que sí que hay jugadores de ese perfil en el Elche ahora mismo. Faisal es un hombre que puede jugar ahí y lo puede hacer muy bien. Pasalic también puede jugar ahí. O sea que yo creo que sí que hay hombres que pueden dar el último pase. Luego que funcione o no es otra cosa, pero de ese perfil los hay. Bueno, vamos con el mercado. El mercado de Primera División, que hasta el día 31 está abierto. ¿Qué movimientos está habiendo en los rivales del Elche esta temporada, Adrián? Pues de momento en el día de hoy solo se ha confirmado un fichaje y es que Leibar ha hecho oficial la llegada del delantero de la Sampdoria, Federico Piovaccari. Llega cedido por una temporada y será presentado hoy. En cuanto a rumores, pues como todos los días llegan bastantes. Por ejemplo, el Deportivo ha preguntado al Athletic de Bilbao por la situación de Quique Sola. El equipo gallego estaría buscando una cesión de este delantero que podría tener minutos en La Coruña, algo que tiene difícil conseguir en Bilbao. Además, según informa Superdeporte y se han hecho eco otros medios, Zuculini y Joao Cancelo ya están en Valencia para pasar el reconocimiento médico, por lo que próximamente podría ser nuevos fichajes del conjunto Che. En el Barça, Alexón, según dice el Daily Telegraph, un medio británico, podría ser cedido a equipos de la Premier y varios que lo siguen, como son Everton, Manchester United y Tottenham. Y como último, pues una curiosidad, y es que hoy por fin ha sido presentado Luis Suárez como nuevo jugador del Barcelona. Después de aquella sanción en la que la FIFA le prohibía alejarse de cualquier acto que tuviera que ver con el fútbol, véase entrenamientos, véase presentaciones, ruedas de prensa, levantó un poquito la mano en esa sanción, ya pudo jugar ayer el amistoso contra el León y hoy ha sido presentado como nuevo jugador blaugrana. Bueno, pues ahí están las noticias que tienen que ver con el mercado veraniego de Primera División, los equipos que se están reforzando y que van a jugar este año frente al Elche. Una vez dicho esto, vamos también a repasar algunas noticias polideportivas. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por tenis, porque la ilicitana Silvia Soler se despidió ayer del Connecticut Open de New Haven, de Estados Unidos, al caer en primera ronda ante la rusa Rybarikova en dos sets por 6-4 y 6-3 en un partido que duró 1 hora y 26 minutos. Con esta derrota, y pese a haber realizado una gran fase previa a la que eliminó a tres rivales, la ilicitana se despide del torneo norteamericano en la primera ronda. Eso sí, Soler sí que continúa en el apartado de dobles, en el que se clasificó para la segunda fase al vencer junto a la eslovena Andreja Klepak a la pareja formada por Peske y, a ver si lo digo, Srebotnik, por 7-6 y 6-4. Ahora el tándem formado por Soler y Klepak se enfrentará en la segunda ronda a la pareja que forman las tenistas Del Acqua y Boegele. Y para cerrar el apartado polideportivo, te recordamos que hoy hay una cita grande del fútbol sala en nuestra ciudad, y es que a las 8:30 de la tarde se disputa la tercera edición del Festa dels de fútbol sala entre el Elche Club de Fútbol Sala y el Pozo Murcia. Será la presentación del equipo franjiverde ante su afición. La hora a las 8:30, el lugar el Esperanza LAC. La entrada será gratuita hasta completar el aforo. Te recordamos que esta es la presentación del equipo de fútbol sala del Elche ante su afición. Una nueva temporada en la que el equipo de Óscar García Poveda intentará conseguir nuevamente el ascenso a Primera División. Ya lo intentó el año pasado, se quedó a las puertas, así que va a intentarlo hacerlo en esta temporada. Pues ahí está el mercado y el área polideportiva, donde repasamos aquí en Elche en Punta siempre los últimos minutos toda esa actualidad. Hacemos una última pausa muy corta y ya ponemos el punto y final al programa de hoy. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló. Tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida. En Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Últimos instantes del Elche en Punta de hoy. Que lo digo enseguida, que no me oía, estaba con el micrófono cerrado. Bueno, sí, vamos a despedir, que estaba preguntando si había entrado ya algún mensaje de última hora para despedir con ello. No, hay mensaje de última hora. Te recuerdo que Krasic lo dan por hecho en Turquía, que Simon Terp podría llegar o en verano o en invierno, este sueco de 22 años, centrocampista ofensivo, y que el Elche ya ha descansado hoy, preparado durante el resto de la semana el partido frente al FC Barcelona, domingo a las 9 de la noche en el Camp Nou. Mañana ofrenda floral después del partido a las 12 y media en la Basílica de Santa María. Nosotros lo dejamos aquí, ponemos punto y final. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Hasta luego. Mañana volverá la información deportiva a la 1:15 en Elche en Punta. Buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.